Las horas pa' verte como si fuera un menor. Es que yo no te he olvidado. Desde que bailamos tú y yo pegadito a la canción. Que me dijiste que era tu fab. Te puse de espalda y toqué tu cintura. Esa noche nos pasamos de trago. Terminamos en tu cama, ahora dime qué hago. Si ni te conozco y siento que ya no te quiero compartir. Dime si tú sientes lo mismo que yo. Y si no, pásame el trago. Pero si también te gustó, tú me dices, tú me llamas y probamos. En tu cuarto nos matamos y en la calle nos agarramos de las manos. Aunque dicen que juego mano, juego de villano. Tú eres Escorpio, yo soy Librano. No me interesa que seamos por los opuestos. Si la vaina es pa' nosotros, mami, ya nos acoplamos. Tú tranquila que cuando prometo algo es porque va a ser así. Y en la cama yo te prometí ponerme pa' ti. Tú eres picante como los taquis fuego. Yo soy adicto a ese polvo, mañana no sé si voy a estar aquí. Entonces dime por qué no arriesgarnos. Mami, dame la verde pa' enrolarnos. Yo te prometo darte un alto rendimiento en la cama y ser más real que Cristiano Ronaldo. Mami, a ti yo te llevo y te traigo. Pero entonces déjame saber si esa noche nos pasamos de trago. Terminamos en tu cama, ahora dime qué hago. Si ni te conozco y siento que ya no te quiero compartir. Dime si tú sientes lo mismo que yo. Y si no, pásame el trago. Pero si también te gustó, tú me dices, tú me llamas y probamos. En tu cuarto nos matamos y en la calle nos agarramos de las manos. Me tienes contando las horas pa' verte como si fuera un menor. Es que yo no te he olvidado desde que bailamos tú y yo pegadito a la canción. Que me dijiste que era tu fab. Te puse de espalda y toqué tu cintura. Esa noche nos pasamos de trago. Terminamos en tu cama, ahora dime qué hago.